eterno querer. Mas fue todo mi sueño fantasía, pues bien sé que no me ama esa mujer. Yo estoy enfermito, no puedo más, estoy muy triste, quiero llorar, mi negra no me quiere, ya no me quiere dar, el beso que me daba, la voy a repelar. Ay, ay, ay, ay, estoy cansado de trabajar, no me he casado, voy a buscar una vieja con plata que quiera un pollo fiel, que solo esté en la casa a la hora de comer. Ay, ay, ay, ay. Mi amigo Panga se fue a coger unos cangrejos para comer. La mano en un huequito, sin miedo la metió, pero era muy chiquito. Y entonces despertó. Ay, ¿qué te pasa? Ay, ¿qué te pasa? Ay, ¿qué te pasa?